buenas noches, amigos. Ya estoy viejito, ya no puedo hacer el bailecito pendejo que hacía antes. Bienvenidos a su programa Otaku de Confianza, La Covacha Anime. Ya casi sí, quincenales, porque bueno, la vida es así, acarandosa. Y pues hemos llegado supuestamente a la mitad de la temporada, pero realmente está por terminarse. Entonces, en vez de tener un mid-season review, vamos a traer un three-quarters review o algo así. Pero bueno, aquí estamos listos para seguir hablando de invierno 2025. Entonces, acompáñenos, que hay varias cositas que mencionar. ¿Con qué nos quedamos? ¿A dónde nos vamos? ¿Qué es de nuestra vida? ¿Qué hacemos? Etcétera, etcétera, etcétera. Vamos con el intro genérico. Muy bien, amigos, y como les decía, esta es La Covacha Anime. Estamos transmitiendo por todos los canales de La Covacha. No, mentira, solamente por YouTube y Twitch. Y por el canal de La Covacha Anime en YouTube, nuevo nuevecito de paquete. Entonces, asegúrense de vernos por allí, si es que nos están viendo, que creo que no nos está viendo nadie en este momento. Así es la vida. Y nada, está conmigo acá Doña Nat, desde Chihuahua. ¿Cómo está usted, señorita? Oli, muy bien, Bernie, ¿y tú? Y con las greñas, disculpen, fue el gimnasio. ¿Si te sirve de algo? Muy bien. Nosotros tenemos la gorra para ese tipo de cosas, pero las damas no siempre pueden poner gorra. Algunas veces sí. Sí, sí, pero entonces, greñuda que tiene. Exactamente. Entonces, estábamos conversando hace poquito de los planes de este mes, que el último mes de invierno, previo a la primavera. Yo tengo pues la fortuna y el privilegio, voy a poder ir a varios conciertillos, pero están en horarios para personas menores de mi edad, menores de 40 años. Yo ya no estoy para esos trotes. Este 13 viene el Metropolis Autorizado, el 18 voy a ir a ver a Tool, el 31 a Saint Vincent, esa misma semana. Dígame, un concierto un lunes. Eso no tiene sentido. Yo, quién sabe. Y tengo reunión el martes a las 7:30 de la mañana. Voy a ver si pido un día en la oficina. Entonces, nada, amigos, aquí ocupado en esas cosas banales pero maravillosas. Y viendo bastante animecito, aunque no necesariamente el que esperarían, y no necesariamente todos los estrenos de esta temporada. Que vamos a tener nuestro mid-season y a conversar acerca de una que otra serie que sí vamos a estar viendo, pero quizá porque somos menos y porque fundamentalmente Gabriela era la que veía de todo. Honestamente no sé dónde sacaba la energía y la paciencia, pero aquí la selección va a ser bastante, bastante brutal. Entonces, prepárense, que lo que se viene es el corte. Inclemencia. Sí, hay que un poquito más de selectividad. Exactamente, más selectiva. Más selectiva porque ya no da para estar mintiendo ahí que vamos a estar viendo el Isekai. ahora compro en línea en este mundo en el que se van a enamorar de mí cuatro mujeres sordas. Nada, esa estupidez es nada. Entonces, eso, básicamente. Pero antes, por supuesto, de entrar en el mid-season review, un par de seriecillas, bastante breve. De hecho, yo quería hacer una especie de mini mid-season y quería tenerlo listo antes. Ese era el plan y se lo había dicho a Natalia. Pero ahora le comunico a Natalia y se los comunico a ustedes que la bendita página de Tearmaker no guardó el mid-season review que ya había hecho. Y yo no me iba a poner a armar esa madre otra vez, entonces la vamos a hacer aquí nosotros. Okay. Y por eso pues quitamos una de las series de las que vamos a hablar y vamos a ir directo al grano. Ya hay gente dejándonos comentaritos. Por acá está Denise Ariadna, que le manda saludos a Nat. ¡Ay, hermosa! Un beso. Exactamente. Y el buen de Alex Browns, que nos saluda por Twitch. Váyanse a Twitch, Alex, si pueden, para que aumentemos allí la audiencia. Pero muchas gracias, Alex, qué bueno que estás por acá. Y la primera de la que queremos hablar, amigos, es justamente... Y denme un momento porque así es la vida carandosa, no sé cómo se descargan cosas aquí. Ah, ya sé, ya aprendí a descargar. La primera de la que vamos a hablar es Okitsura, que fue Nat la que me obligó a ver esto. Entonces, Nat es la que va a contar de qué va. Va. ¿Y por qué me hizo eso? ¿A poco de tiro? Muy bien. Qué bueno. Pues claro. Vamos a ver. Me obligó a ver esto. Entonces, Okitsura fell in love with an Okinawan girl, but I just wish I know what she's saying. O en mi muy mal japonés, porque sí, voy a intentar leerlo, porque hay una razón por la que se llama esto Okitsura y tiene que ver con el título original. Si es que lo consigo, Okinawa de Suki Ninata ko Hōgen Sujite Sura. Adelante. No. No, no te faltó el Perdón, pues. No, estoy medio estudiando, claro. Entonces, sí, como dices, es me enamoré de una chica de Okinawa, pero no entiendo lo que está o deseo saber lo que está diciendo. Ajá. Entonces, la historia se trata de un jovencito que es de Tokio, que se va a la isla de Okinawa por alguna razón. Uh-huh. Y en Japón hay varios dialectos o varias formas de hablar, no sé qué tan diferente sea. Entonces, el de Tokio no entiende muy bien lo que está hablando la chica de Okinawa. Okinawa es una islita muy pequeña que está en el archipiélago de Japón, a mero abajo, ahí al sur. Entonces, sí, de hecho es lo más cercano que ellos tienen a un trópico caribe hawaiano, más o menos. Así es. Entonces, pues nada, al llegar él a Okinawa, conoce a la personaje de la que se enamora. Ahí les digo el nombre porque pues, obviamente no me acuerdo. Se enamora de una pequeña que se llama Hina Kian, que tiene su acento muy marcado porque a ella la criaron. Nada, te me fuiste, se te fue el audio. Acércate al micrófono. Ahora sí. Ahora sí. No me puedo acercar más. A él se los traigo en las orejas. Bueno, habla hacia tu cráneo, por favor. Ok, voy a hablar para adentro. No, el Bluetooth como que se va a veces y honestamente no tiene que ver con el movimiento de tu cabeza. Es mala suerte, pero bueno, yo te aviso. Pero ahorita okay. Te escuchamos, así que adelante, continúa. Entonces, sí, a ella la crió su abuela y por lo mismo tiene el acento de Okinawa muy marcado y no entiende nada este chico de lo que le está diciendo. Y entonces conoce a esta chica de cabello rubio que se llama Kana Higa y ella hace una función de traductor, ¿no? Le dice, no, pues te está diciendo esta cosa y todo. Entonces, pero ella desde el principio le llama, o sea, se enamora o tiene un flechazo con nuestro chico, con el personaje principal. Ajá. Y que se llama Teruaki Nakamura. Y pues sí, entonces eso se trata como de ese triángulo amoroso de que él está enamorado de la morenita y la que tiene el cabello rubio está enamorada de él, y pues es eso. Pero lo que además tiene esta serie es que nos está presentando a la isla de Okinawa, pues ciertos datos históricos, particulares de la población. Entonces, eso yo creo que es muy bonito porque es como acercarse a la gente de Okinawa por medio de este anime. Ahí adjunté unas fotitos que veía en internet de Okinawa. Ah, mira, para quienes están solamente por audio, pues se lo pierden. Está muy lindo realmente. A mí sí me ha gustado. Es un poco rebuscada la historia de amor, pero creo que los personajes como que les empecé a agarrar cariño a lo largo. Pues llevo 3 capítulos. Entonces, en lo que llevo, sí me han caído bien, sí me han gustado y sí me ha llamado la atención el tema del triángulo amoroso, de cómo se va a resolver. ¿A quién chipean ustedes? ¿Chipean a la pequeñita? Yo, pues a la rubia, obviamente. Ok. Pregunta Alejandro García que si sale la familia del señor Miyagi, porque eso es lo único que él sabe de Okinawa, y se la pasa viendo Cobra Kai porque es un viejito. Pues no salen, pero resulta que hay cosas muy lindas. A mí se me hizo, dijeron una frase muy particular, que en Okinawa no existe el sayonara. El sayonara es una frase de despedida como muy definitiva en japonés, es como que no te voy a volver a ver. Entonces, se me hizo bien lindo que dijeron que en Okinawa no existe esa palabra porque es tan pequeña la isla que siempre vas a volver a ver a la persona. Ay, se me hizo súper cute ese detalle. Y pues así a lo largo del anime van diciendo cositas. Ok. Konbanwa, querida Gabriele. Está Gabriele dejando kanji, de nuevo, siendo más snob que el snobismo mismo. Pero muchas gracias, Gabriele, qué bueno que estás aquí con nosotros. La serie está bonita porque está diseñada para ser bonita, pero es muy obvio que es un panfleto turístico para Okinawa, y no se sale mucho de eso, ni tampoco esperé más allá de eso, de que vas a conocer a la cultura, a los ojos de este chico, y el chiste me da a mí la impresión, puede ser que esté malinterpretándolo, pero parece que en casi todos los países, o en las regiones, siempre hay una región que se caracteriza por tener algún acento muy marcado, muy diferente, y que el resto de la gente no los entiende. Acá en Latinoamérica decimos que son los chilenos. En Venezuela también tenemos a la gente del oriente del país que habla así, muy pegado, que de hecho los venezolanos a veces no nos entienden cuando hablamos muy rápido. Y acá en México estoy tratando de pensar de si yo he escuchado ese cliché. Sé que hay acentos muy marcados y muy diferentes, como el acento, me acuerdo mucho del yucateco, porque es, al menos yo lo conocí por el doblaje de Don Gato, que Benito pues habla yucateco. A alguien se le ocurrió cuando doblaron esa caricatura hacerlo así. Pero no sé, o sea, obviamente sí se les entiende, entonces no sé si aquí haya ese cliché, que al menos yo no lo recuerdo, no sé si ustedes nos pueden decir por acá. Ah, bueno, de hecho, dice Roberto, le sé que justamente que Yucatán y que son los que no se le entiende. Pudiera ser, porque además no es nada más el acento, sino como que tienen muchas palabras muy diferentes aquí a México. Sí, eso es exactamente lo que pasa con Okinawa, exactamente. Aunque lo que yo entiendo es que no solo es que es un acento, sino que es un, y aquí con mucha ignorancia, porque honestamente no sé la diferencia, es un dialecto, es decir, hay de hecho palabras que no son iguales al, no sé, japonés, vamos a llamarlo estándar, no tengo ni idea, menos eso es lo que transmite la serie en la traducción con lo que yo lo estoy leyendo, porque no sé japonés ni tampoco estoy entendiéndolo, y hace un trabajo interesante justamente el que está haciendo el doblaje, perdón, el doblaje no, el que está haciendo el subtitulaje, porque cuando a la chica no se le entiende, o al menos el protagonista no le entiende, y no le ponen a ella subtítulos, porque en algún momento a ella le ponen subtítulos en japonés, sí, el protagonista no entiende, pero nosotros debemos entender lo que ella está diciendo. Cuando no le ponen subtítulos, el que está subtitulando tampoco traduce nada. No sé si es porque efectivamente no se le entienda, puede ser, o por conservarnos el misterio de la serie, ahí está, saber. Entonces, es eso, es un grandísimo cliché sobre Okinawa, que para quienes desconocemos por completo esos temas culturales, pues puede ser bonito e interesante, pero puede ser muy grande, porque a mí honestamente no me llamó demasiado la atención, se me hizo demasiado preachy en el sentido de que ok, ya me estás vendiendo Okinawa, entonces esta es la comida tradicional de Okinawa, la gente en Okinawa todos se llaman con este apellido, todos no se despiden, las viejitas hablan así, ah, qué lindo, qué bello, qué bonito. A mí me encanta. Un artículo de Wikipedia. A mí me... No, para nada. Perfecto. Porque lo pones como en un... es un acercamiento un poquito más personal y así como que le agarras cariño a la gente. También un detalle muy interesante es que la gente es... sale, pues, su tez morena, porque, pues, al parecer en Okinawa la gente tiene un color... Están bronceados, ¿no? Porque si es lo más tropical que hay, tiene lógica, pero ¿no? Sí, creo que son japoneses con un color de piel un poquito más moreno. Además, como te presentan las cosas. A mí me gustan mucho los detalles, por ejemplo, los detalles arquitectónicos. El león que está del lado derecho es un macho y el de la hembra. O sea, como que esas cosas que no hay manera de saberlas, sino menos nosotros que estamos aquí en México, si no estás viendo la serie, por ese lado. Y por el lado del cliché, sí medio cringe, por así decirlo, pero poco a poco, conforme se fue desarrollando la serie, de verdad es que sí me gustaría ver que la chica de cabello rubio se quede. O sea, sí me está como que vendiendo la el triángulo amoroso. El triángulo amoroso, así, la ansiedad de... lo que pasa es que la chica a la que él no le entiende y que él está enamorado de ella, y pareciera o medio asexual o medio rara, que no se da ni cuenta de que a él le gusta a ella, porque ni reacciona ni comenta al respecto, vive como en otro mundo y literal parece que hablara otro idioma. Entonces eso a mí también me descolocó un poco, pero no sé, porque vi apenas dos episodios, no sé si más adelante... profundicen en el tema romántico, que pudiera dar un poquito más de profundidad a los personajes, por supuesto que sí. Pues no, sé. yo no creo que sea sexual, no creo que sea algo tan complicado, simplemente a ella no le interesa y ya. No, o sea, lo que quiero decir es que está como raro de que no dice nada, de que la otra amiga no le dice, mira, tú no te has dado cuenta que a Fulanito le gustas o algo así, no sé. Que entiendo que es por prolongar el misterio, pero de nuevo, es que siento que lo hacen porque ahí es que tengo que llenar este espacio para mostrar que todos son de este apellido, que llevan vacas a la playa, que... En fin, es una manera bonita de aprender sobre Okinawa, por supuesto. Pero yo no tengo muchas ganas de aprender sobre Okinawa, entonces creo que ese es el problema. Pudiera ser. Sí, también la historia no es muy interesante, pero pues está bonita. Es un slice of life. Exactamente, está mejor que el Honey Lemon Soda y la cosa esta de que me estoy cayendo a mentiras contigo, me estoy enamorando de ti, sí, el harem ese. Está mejor. Entonces... no sé, amigos, si la están viendo o no, pero bonitos los personajes, están bien diseñaditos. Creo que tiene muy buena, creo que es de la mejor, ni siquiera Senshu tiene el nivel de animación que tiene esta serie. ¿En serio? Wow, palabras mayores. Senshu está muy chafa, o sea, Senshu nada más tiene la escena de la guerrera ahí en el escritorio, todo lo demás tiene una pésima animación. Ay, wow. Creo que está toda. ¿Y cuánta gente de MAPPA murió animando eso y tú diciendo eso? Ay, Dios mío, qué terrible. Pero bien, entonces ahí lo tienen, amigos. Okitsura, o la chica de Okinawa, la okinawense. La okinaweta, la okinaweco, porque sería como la yucateca de Japón. lo siguiente, lo que vamos a hablar, solamente para ponernos un tantito al día, ReZero, ya está en su tercera temporada. Estamos hablando, y cada temporada de ReZero son como unos 26 episodios, más un par de ovas, si es bastante larga la serie, estamos hablando de episodio 60, por ahí. Entonces, ciertamente quienes no están viendo ReZero desde el principio, esto les va a sonar a nada y no les va a importar. Entonces, no sé qué decirles, se están perdiendo de uno de los mejores series de los últimos años. Ya es, creo que un clásico ReZero similar a lo que pudiéramos decir de, no sé, del Slime, por ejemplo, de Mushoku Tensei. Black Clover, que mucha gente la dejó de ver, este tipo de series medio modernosas que mucha gente está viendo, pero que quizá por su lore y por su longitud, puede ser que a algunos les dé repelús. Otra que se me ocurre, por ejemplo, es la de los Dungeons. ¿Cómo que se llama? La Tensura. Sí, mal no recuerdo. En fin, la del cómo conocer chicas en un calabozo. Que está basada en novelas ligeras. Las novelas ligeras, por su misma naturaleza, son muy, muy, muy, muy, muy, muy largas. Y también muy, muy complicadas de muchos personajes. ReZero es así. Pero tiene peculiaridades que creo que la hacen bastante, bastante interesante. Había tardado mucho en salir esta tercera temporada. Creo que hablé de ella muy, muy brevemente en algún punto, pero luego en uno de estos muchos programas que no pude estar. Creo que las chicas sí también lo comentaron, pero no la habían visto. Y sí tiene pues un tema de, no voy a decir que se requiera ser medio otaku para que te guste, porque no creo que sea el caso, pero sí, pero no, básicamente. No sé cómo leer el detalle, porque sí hay varios clichecitos, pero inclusive los mismos clichés tienen cierto twist que la hacen bastante única. Hacía el segue sobre la animación porque justamente el último episodio tuvimos una pelea bastante interesante, pero también animada de una forma innovadora. De hecho, White Fox, que es el estudio de ReZero y que fundamentalmente, como en el caso de Mushoku Tensei, que tuvo su propio estudio, pues se fundó para, sobre todo para esto. Se lanzó de verdad una bien peculiar acá. Creo que no es la primera vez que la veo, que veo este tipo de animaciones, que básicamente la cámara se va moviendo entre los personajes que están peleando. Es difícil de explicar sin mostrar las imágenes, pero ese movimiento es casi que siguiendo los golpes y luego haciendo cambios panorámicos completos, que es un subir y un bajar muy fluido, que inclusive cambia, pues sí, las formas como las están viendo. Lograr ese movimiento requiere de bastante detalle en la animación, porque es una animación aquí 2D hecha a mano. Creo que vi algo similar también, si mal no recuerdo, una pelea, pero por supuesto mucho más largo y bastante más exagerado. De este anime del chico que era, se me olvidó por completo el nombre, uno de los mejores, que era psíquico. Me olvidó. ¿Por qué tengo tan mala memoria, amigos? Bueno, por ahí alguien me lo recordará, pero que es el mismo estudio de My Hero Academia. Hicieron algo muy similar. Básicamente le habrán dedicado, no sé, como 2 o 3 meses solamente a esa pelea y solamente a dibujar esos marcos. De hecho, aquí tuvo a bien, sin que yo se lo dijera, ponerme esa imagen, Natalia. De hecho, vemos esos movimientos justamente en el caso de la pelea entre Garfield y un espadachín de 8 brazos, que ya lo hace bastante peculiar. Y nada, estuvo bonito porque justamente Garfield está pasando ahorita por estrés postraumático. Digamos que tiene un medio bloqueo ahí en cuanto a peleas. Y entonces ese conflicto está interesante. También se contó con alguien del pasado, para no entrar en demasiado detalle, que lo hizo bonito. ¿Qué es lo que me ha estado gustando de esta temporada en particular de Re:Zero? Y de nuevo, aquí más que spoilers, es que si no la están viendo, es muy difícil que siquiera entiendan. Es que estamos viendo ya a todos los personajes involucrados, y cuando quiero decir a todos es el mundo más allá de lo que conocemos de Emilia y de Subaru, incluidas muchas de las otras pretendientes al trono. No voy a entrar en detalles con eso porque si no sería contar la serie, pero bueno, son equipos que no habíamos tenido la oportunidad de ver en lo absoluto en las temporadas anteriores porque habían ocurrido en sitios muy focalizados y a lo mucho habíamos tenido encuentros con ellas para conocer acerca de sus equipos y ver una otra cosa, pero no que se habían enfrentado a la amenaza a la que están en este momento, que tiene que ver pues básicamente con el gran malo de esta serie, que una de las peculiaridades que tiene es que no es un ser único, no es un dios, un rey demonio, ni mucho menos, sino es una secta, una religión fundamentalmente que se fue al garete, y la gente se quedó como loquita, y ellos están peleando pues con gente muy poderosa que pertenece a esa secta. Otro de los detalles que tiene Re:Zero, y que fue fundamental en sus primeras temporadas, es que es una isekai, por cierto, pero el gran superpoder de Subaru, que es nuestro protagonista, no es otro más que morirse y conocer lo que pasa antes de su muerte, pero más nada, literal, no tiene, al menos en las primeras temporadas, un poder mágico que se pueda decir lo diferencie. Es una cuestión meramente de astucia. Aprende mucho sobre confiar en los otros y sobre el poder de la responsabilidad que tiene con este poder, de que además no puede contarle a nadie. Pero una de las cosas que también me ha gustado mucho de esta temporada es que ya no están abusando de eso como un elemento narrativo. Eso lo que me dice, me lo dice también porque me he adelantado un poquito la novela ligera y sé qué pasa más adelante, pero el autor justamente ya pasó esa etapa, aunque inclusive la serie sigue llamándose Re:Zero, Mil Vidas o poder reencarnar muchas veces, está olvidando eso como subterfugio de la historia. Ya no es ver a Subaru golpearse contra 1000 paredes 1000 veces y que descubrir secretos para luego el único camino por el que puede recorrer después de morir esas 100 veces. Eso ya sencillamente no está pasando, lo cual le da frescura a la serie y me parece bien, bien interesante. A veces con una premisa muy fuerte nos podemos quedar súper, súper obsesionados con ella y repetirla 70,000 veces en Dragon Ball. Pero acá no, acá están evolucionando junto con los personajes y creo que lo hace maravilloso. Entonces aquí tenemos besitos, acá estos besitos no me acuerdo de haberlo visto, creo que esto es esta serie, el besito lésbico aquí. Pues salió ahí en la página de Re:Zero, entonces yo la metí. Bueno, muy bien, entonces puede ser que Gabriel sencillamente apareció aquí poniendo este toque donde dice que el amor homosexual es el mejor. Pues sí, siempre, siempre, siempre lo hemos dicho. Bueno, amigos, entonces este es un punto muy interesante, Re:Zero. Este segundo core, de hecho, empezó tarde, porque justamente White Fox dijo que querían tomarse el tiempo para animar de forma correcta estos últimos episodios, pero sí iba a terminar con el episodio 24 en marzo. Y luego pues esperemos tener esa cuarta temporada, porque de que queda mucha novela ligera, queda mucha novela ligera, eso es como mucha potencia, que deben ser como unas 20 temporadas, entonces esperemos que no pase como One Piece y no nos muramos antes de saber qué pasa. No, mentiras, que eventualmente sepamos qué sigue pasando. Entonces, muy lindo, casero, me sigue gustando, estoy muy, muy, muy feliz. Y me dio tos. Muy bien, amigos, entonces ahora sí, casi a la mitad del programa, 25 minutos porque vamos a hacerlo de 50, si se puede, sí. Vamos con el Mid-Season Review, que la idea, como les dije, era mostrárselo ya hecho, pero bueno, los planes son para deshacerse. No sé, Natalia, si les comentas a nuestra audiencia de qué va esto de Mid-Season Review para que yo sobre todo pueda ir a tomar agua, que me estoy aguantando. Bueno, el Mid-Season Review es como lo han visto, sí, espero, en otros programas. Es ver con qué nos vamos a quedar ya a final y qué es lo que se va a ir a votaciones de esta temporada. Supongo que ahora va a ser lo que veamos los dos. ¿O cómo va a ser la dinámica? ¿Estar complicado o cómo? Sí, porque como ahora somos dos nada más, no, pues basta con que uno de los dos lo esté viendo, básicamente. Todo. La regla que teníamos antes era que tenía que al menos, no sé, dos estuviesen viéndolo, pero pues ahora que somos dos van a ser, pues, que uno de los dos esté viéndolo, así de sencillo. Claro, okay. Las que estamos viendo los dos, pues tenemos un poquito más de peso, vamos a decirlo así, pero realmente no mucho. Okay. Y usualmente, a quienes están viendo acá la pantalla, si no lo están viendo, amigos, si están por Spotify pueden ver el video, se los recomiendo. Si están por cualquier otro servicio de puede ser de podcast, la recomendación sería, pues, busquen nuestras redes porque voy a publicar cómo queda esta imagen del Tier Maker. Quienes conocen esta página de Tier Maker, fundamentalmente para hacer eso, tiers, es que un tier en español sería algo así como un ranking, una clasificación, pero ordenada. Acá eso nos quedamos solamente en lo de clasificación, y las categorías son bien sencillas. Full drop es que nadie lo está viendo, la otra es que alguno de los dos la va a ver, la tercera categoría es que los dos la estamos viendo, y por si una última de no disponible, pero yo creo también que es momento de sincerarnos, así no esté disponible, si la estamos viendo la vamos a considerar. Y cuando decimos no disponible es que no está de forma legal acá en México. Lo que pasa es que desde la pérdida de High Dive en particular, la cosa se ha complicado. Entonces, a veces hay que ponerse el parche. No, y ya no es porque uno no quiera pagar. Ajá, nos obligan. Nos obligan, exactamente. Entonces, acá es donde yo le pido a Natalia que si le es posible buscar, pero creo que ya no, porque justamente tuvimos un desfase con Google Drive, entonces lo que voy a hacer es que se lo voy a pasar. Si quieres, veo aquí el live chart. O si tienes el live chart a la mano, exactamente, buscar para que me ayude con los nombres, porque lo que tengo en este momento, aparte de esas cuatro categorías que le dije, son los pósters de las series que están transmitiéndose esta temporada, de los cuales identifico más o menos así como un 40%, pero hay muchas que no identifico. Aunque les puedo decir lo siguiente, si no identifico el póster es porque no la vamos a ver. De entrada. Pero la idea es poder darles a ustedes el nombre, ¿no?, de la serie, o sea, para que está medio fingir que tenemos algo de profesionalismo acá. Entonces, espero que Natalia ahí se ponga al filo, okay, de las posibilidades para que me eche esa manito. Y yo a su vez voy a tratar de abrir, a ver si lo tengo aquí en la mano, que siempre trato de hacerlo. Lista. Tan lista como puedo estar. Ay, Dios mío, señor. Creo que sí. A ver. Ok. Yo voy a, vamos a ver si le puedo compartir este link a doña Natalia, si me deja OneDrive. Aparentemente sí, entonces voy a tratar de compartírselo en este momento, un chat privado por supuesto, porque no es para que ustedes lo estén viendo, Y a la par, pues yo voy a abrir este archivito para tener mi presentación de trailer Watch Party Megos para poder pues hablarle aquí con objetividad. O con lo que me queda de objetividad, que no es mucho. Okay. Muy bien, entonces la primera que está acá, y esto honestamente es bastante aleatorio, porque el orden de los pósters, no sé cómo esta página los organiza, son las 100 novias, que es increíblemente popular, pero bastante mala, y yo la pongo una vez aquí en full drop, porque esta madre no la está viendo nadie. Así a menos es. De que Natalia me sorprenda y me diga que es la cosa más maravillosa del mundo y que no se la pierda, que no lo dudo. No, drop. Drop. Muy bien. Entonces, y luego, esta nueva. La doctora, que honestamente no la vi, no me interesó. Pero Gabriel le dijo que era mala, así que me provocaba verla solo por llevar a la contraria, pero no alcancé. Yo confío en mi hija, 100%. Pues sí, vamos a confiar en ella. Ok. Muy bien, la siguiente. El arena inverso. Anyway, el arena inverso. Me estoy enamorando de ti, pero tú no sé quién eres entre estos 5 amigos míos. Yo no estoy viendo esta madre, ya decidí que no, que mi vida es muy corta, que no quiero estar viendo novelas malas. Híjole, yo la ahora, estoy viendo, pero es malísima. Exactamente, pero la estás viendo, entonces nos castigas con ello porque tú eres así de mala. Así que aquí quedó. Sí. Esto es culpa de Natalia López. Sí, aquí lo acepto, discúlpenme, es horrible. Placer culposo, ¿quieres saber cómo termina? Entonces puede que no sea tan bueno. Sí. Nuestra querida apotecaria, segunda temporada. Yo creo que los dos la estamos viendo, ¿no? Sí. Yo voy atrasadito, no lo voy a negar, porque justamente Blue Box me atrapó y me puse el día con Blue Box. Orb sí me falta como unos 4 episodios, pero apotecaria sí la voy a terminar de ver. Entonces sí. Okay. ¿Sí o no? Esa parece que se llama Aquarium. Y yo no la estoy viendo. Aquarium. Okay. Ese es Aquarium, tú no la estás viendo, pero el apotecario sí lo vas a ver. Entonces, Aquarium, full drop. Okay. Esta madre, ¿qué es esto? Es un isekai, obviamente. Cuyo título es. Cuyo título es, no lo encuentro. Por cierto, la doctora se llamaba Ameku MD Doctor Detective, para que no vayan a decir que no decimos los nombres. Esa se llama. I left my A rank party to help my former students reach the dungeon deep. Yo no lo estoy viendo. Es de esta. Entonces, no, como que no está ni se cae, como que es de fantasía, pero con un título bien largo. Full sí, rock. Es como un profe que se fue de ser un nivel A para ayudarle a sus estudiantes. Qué lindo el profe. Qué bonito el profe. No nos importa el profe. Vampire. La siguiente es el Vampire. Mire, no es que no la quisiera ver, sí. El tema del grooming está pasadito, honestamente, demasiado obvio, sobre todo cuando el vampiro habla al menos en 4 oportunidades de cada episodio de sus erecciones. Es algo que no necesitamos ver. Es increíblemente gay, de hecho, más gay que yo, y eso es decir bastante, pero no in a fun way, al menos no para mí. Pero, no voy a negar que está bien. Original, y me gustaría tener el tiempo para verla, pero de verdad que no lo voy a hacer, no va a caerme mentiras, yo no los voy a engañar, amigos, aquí no vinimos a mentir. Natalia, dinos si tú vas a rescatar esto del olvido y vas a hacer que vaya a las votaciones. Sí. Mija, porque te fuiste Ave Mújica. Ave Mújica, Gabriela sigue diciendo que no tienes que ver nada, solo 70.000 episodios de esta otra serie, y te tiene que gustar para que esta la puedas entrar. No, o sea, me parece pero más es complicado. Que sí he visto que tiene mucho hype, pero no me va a dar la. O sea, voy a tratar. ¿Tienes hype de dónde? Esa madre ni por. No sale ni en el top 10 de popularidad. El hype lo tiene Gabriela, creo yo, nada más. Bueno, Gabriela, y por supuesto el fandom de esta serie, que entiendo es bastante apasionado, pero no son mayoría. No, pero sí he oído que está. Entonces, entonces eso ya es bastante. ¿No la estás viendo? No. Entonces, no. Si escuchan ese corazón que se rompe, ¿es el de Gabriel? No me digas eso. Okay. Qué terrible, qué decepción. Yo me decepcioné y no fui yo. ¿La elfa? Esta no es solo la elfa, es... el gatito de la elfa, que en realidad es un monstruo de rango S. Esto lo están pasando en High Dive, así que hay que piratearlo, pero fundamentalmente la idea es que la elfa tiene vamos a decirlo así, copa triple D. Es un tema, es un hentai bastante guarro. En fin, full drop. Blue Exorcist creo que está en su tercera temporada. Nunca me convenció Blue Exorcist, no me llamó la atención. Nadie las la está viendo. Las primeras temporadas de viejitas están padres, la verdad. ¿Ah, sí? Pero pues ya pasó hace muchos años. Ya. Roberto L.C. dijo que era fuera Mujica. Ay, qué horrible, Roberto. Ya sabes, Natalia, ve por Roberto. Gabriela, ve por Roberto, no por nosotros. Me enamoré, me casé con la chica que odio porque soy un comediante de los 60 y no me sé otros chistes. Esta cosa misógina y horrible, no, full drop. Perdón, no sé, ¿tú estás viendo esto, Natalia, ya que te está castigando con estas dos? No, claro que muy bien. reencarné en otro mundo y soy un online show, pero una madre así. Así creo que se llama. Tampoco. Full drop. Esta sí es la, esta es la, el otro de la elfida, que la elfa, digamos, aquí es un poquito más planita. Y no es tan más. Es Welcome to Japan. Las mujeres de bustos grandes no son anormales. Por favor, welcome no digas to Japan, cosas. Mrs. Elf. Ok, ¿estás viendo a la señorita elfa Copa A o no? No la está viendo, entonces. Full no. Drop. No estamos viendo nada. No. No, es que la cosa aquí ya dijimos que iba a ser bien selectiva. La siguiente. I want to escape recuerdo, from Princess Lessons. Exactamente. No la estoy viendo. Que la hija de un duque no le hace mucha ilusión, está prometida a un príncipe heredero, bla, bla, bla, bla, bla. I don't care. Full drop. Esta siguiente, recuerdo el póster, me parece horrible y súper genérico, pero por favor, si nos consigues el título y me dices si tú la estás viendo o no, porque creo even que... Even given the worldless appraiser class, I'm actually the strongest. No, no la estoy viendo. Muy bien, entonces, full drop. Esta es una chica, ay, ¿cómo se dice? Una chica porque está en el medio. ¿De poesía o de qué era? Escritura. A ver, es que hay que buscar el póster, por favor, amigos, ayúdenos, los que están aquí viéndonos en vivo. Aquí está. Se identifica el póster. Flower and Azura. Exactamente, una versión especial del arco original de la Isla del Hombre Pez. No, esta cosa es, no, que estoy leyendo mal. Es lo de One Piece, está mal la reseña, pero Flower and Azura. Ah, lo que era pasa de... es que esto está por highlight, por eso. Era de poetisas, de declamación. Era de declamación. Ajá. Sí, pero no la estoy viendo. Es que está por High Life. Lo siento, High Life. Te fuiste de México, fuck you. El villaneso, que también está... Entonces, mira, aquí voy yo de hipócrita, porque si algo me caracteriza es la hipocresía. Yo sí estoy el viendo. Papá villaneso. Sí. La estamos viendo, pero por caminos oscuros. Yo quiero decir que la voy a ver, pero yo no voy a mentir, amigo. No, eso. La está viendo Natalia. A Natalia le gustó mucho. Entiendo que te adelantaste muchos episodios. Ah, sí, es de la que más he visto. Imagínate tú. Bueno, entonces algo interesante tiene que tener, por supuesto que sí. Posiblemente el alquimista más chulo de todo el mundo mundial. ¿No? Pregunta Spider Games que si no hay cosas para gente normal. Por supuesto que sí. Besa, nosotros somos bastante normales. Vela el papá villaneso. Está chistosísima. Y además, Frugal Viewing nos dice que Cheap Viewers on Streambu.com. Gracias, amigo. No se nota que eres un bot casi. Ya lo voy a bloquear a este cabrón. Seguimos. Híjole, perdón, amigos. No pude poner mute. Disfruten mi Possibly the greatest alchemist of all time. Es lo que acabo de decir, Natalia López. Dije posiblemente el alquimista más chulo del mundo. Pero ese fue ok. Ah, sí, cierto. No, está. Ahí ven que Nat no me escucha. Phantom Trigger, nadie. Pero si quieren ver a chicas sexy con pistolas, ese es para ustedes. El Hanako del retrete. El Hanako, no lo estoy viendo. Y nadie debería ver eso, pero bueno, en fin. Porque está lindo el arte, ¿no? Pero eso es todo. Son episodios cortos. No, sí, ese sí es súper popular. Yo no lo estoy viendo, nunca le caí a esto. Mala suerte. My Happy Marriage. My Happy Marriage fue demasiado buena hasta el sexto episodio de la primera temporada. Después me perdió por completo y no hay una cosa a la que me importe menos esta segunda temporada que My Happy Marriage. Lo cual no sé si me estoy equivocando. Díganme en los comentarios si me estoy equivocando. Pero creo que ni Natas ni Ante ni yo, así que full drop. Ok. Siguiente, amigos. To another el world from salary man to big four. No lo estoy viendo. Es un isekai súper ridículo, que un tipo que se trae un Godínez, que lo habían trasladado muchas veces, es un muy buen gerente porque no tiene ningún superpoder. Primer episodio es eso, es un pez fuera del agua, entonces tiene esos detallitos técnicos allí bonitos, pero lo he visto 70.000 veces. No es nada buena. Vi los primeros episodios. No voy a cronometrar además porque es mentira, entonces yo la pongo aquí en full drop. Mira, dice Cisaya que esta temporada tiene más dropeos que una carrera de ingeniería en troco común. Es que sí está bien mala, ¿eh? O sea... Sí, esta temporada está... solo las continuaciones son las que valen la pena. Y además se fue Gabriel. Entonces, lo siento, amigos. Sí, dice Saya, tal cual. Tiene más dropeo que una carrera de ingeniería en tronco común. Sí, después de que pierdes contracálculo, nada puedes. Esta vez no habrá votaciones. Están votados todos de una vez. ¿Cómo no? Si ya tenemos 4 candidatos. ¿De qué estás hablando? Honey Lemon Soda. Honey Lemon Soda es mejor que Anybody I'm Falling in Love with You. Sí. Pero... se pone muy fácil. No, sí. Se cayó. Imagínate tú. A mí me pareció mejor los 3 episodios que vi, que tú me obligaste a ver, eso fue culpa tuya. Sí, iba bien, pero se cayó. O sea, sí, Roberto dice que le des drop. Tú no la estás viendo. Entonces estás viendo Anyway for the Love with You, pero no el limón. El limón y miel. No. Yo te quiero con limón y sal. Yo no lo voy a ver. ¿Tú sí lo estás viendo, Honey Lemon? No sé por qué la puse aquí, perdón. Aquí. No, es que Honey Lemon, sí, o sea, está buena la novela, es lo que estábamos diciendo en el último capítulo, bueno, en el episodio que hablamos de ella, no supieron pasar la anime. No supieron. De hecho, Julio Mora aquí dice que Honey Lemon Sela, yo, dice que él que la está viendo, que está buena la novela, pero sí, muchísimo mejor es Blue Box. De hecho, tengo que comentar algo acerca de Blue Box cuando lleguemos a ella, y puede ser que hablemos de ella la semana que viene, porque me tengo que meter la lengua donde el sol no me da. La siguiente, los godines. Qué asco. Godines enamorados, a ver. Yo no le entré a esa, pero habíamos hablado varias veces de comentarla. Puede ser. Si tú me dices que vale la yo pena. Yo no la he visto, la verdad. Entonces, ¿qué hacemos, Natalia? ¿Cuál es la decisión? Ay, es que sí la quiero ver. Nada, aquí la quieres ver, entonces va aquí. No, ponla en full drop. No me quiero comprometer. Sí. No nos vamos a comprometer porque aquí no vinimos a mentir, amigos. Entonces, pero probablemente, a pesar de que sea full drop, la reseñemos. Y puede ser que cambiemos de opinión, ¿por qué no? Y aquí nada importa. Ganó Trump, ya nada importa. Anarquía. Exactamente. Okay, ya ganó Trump, ya todo se vale, amigo. Eso no lo ve nadie. Y hablando de títulos largos y de fantasía, justamente esta de Cloverworld, que es la única que yo me voy a comprometer a ver porque sí la estoy viendo y sí me está gustando mucho, que es la recepcionista batalladora. Sí, o sea, sí la estoy. ¿La estás viendo tú? Sí. Wow, entonces esta es la segunda después de unas 20 series que estamos viendo los dos. Ajá. Increíble. La siguiente es de Disney Plus, es una segunda temporada, pero yo nunca vi la primera no. Me pareció muy cliché y no la estoy viendo. Drop, no me acuerdo qué es, si la tienes por ahí nos dices. Ok, no vas muy rápido y no las encuentro tan rápido. Hay tiempo. Sí, drop. La puedo poner aquí si quieres y tú me dices. No, mejor la que sigue, esas chicas, a ver. ¿Estas chicas quiénes son? Aquí están, son las Magic Maker y Sekai Maho no Tsurikata. Ah, claro, y esa la vamos a ver los dos. Mentira, full drop. Ay, next. Son unos chicos, a ver, unos bichonen ahí. Estoy viendo unos chicos guapos, si es que estoy viendo bien. Esta creo que son unos idols, ¿no? ¿No será Idol 7 o algo así? No, fíjate, se llama Mahotsukai no Yasukusoku. Madre mía. Pues es de magos, pero hay Black Clover malo. Está padre el diseño, pero sí, son demasiados personajes, what the fuck. Esta chica o este chico es inmune a mis encantos. O sea, todo está horrible, chicos. Esto está es muy popular, pero a mí nunca me llamó la atención. Sé que algunos vieron algunos episodios, pero bueno. Que los de pelos de chayote es la peor del año, o sea, no. O sea, que la deberíamos ver, Roberto, dices tú. Nada más, esa cosa está bien gacha, dice Julio Mar. ¿A qué te refieres? ¿A la de Imperio de mis encantos? ¿Es full drop o no? Sí, full drop. Sí, la recepcionista me decepcionó. Es que, por ejemplo, muchas de las que estoy viendo yo son malas. Bueno, las dos, tal vez. No, pero ¿cuál? El vampiro lo tiene pervertido. Pero el papá villaneso no intenta ser Miyazaki. O sea, obviamente es una joda y ya. No, el papá villaneso sí, pero la de la chica esa es mala. Ah, el harén invertido, pero que es la única que creo que es mala, porque ya dropeaste Honey Lemon Soda. Y el vampiro no es que sea mala, es que es muy pervertida. Y a mí eso me fastidia. Yo no puedo decir que sea mala, honestamente, pero bueno. ¿Por qué te decepcionó la recepcionista? Dice Roberto Lecé. No, ha estado buena hasta ahora. Y dice Spadegan y Dragon Ball Diamond, nadie le importa a ese amigo, solo a los normies. Este no es un programa de normies. Medalist. Yo también lo estoy viendo. De hecho, creo, amigos, perdónenme si me adelanto, ya que estamos en las votaciones, creo que esa es la mejor serie de la temporada. ¿Qué le pasó a mi man? Sí, yo también la estoy viendo. Bueno. Pero ¿coincides conmigo que sea la mejor de la temporada o estoy exagerando? Extraña, sí, pensé que iba a ser muy ñoña. O sea, sí es muy ñoña, pero es muy linda. Compensa con muy buenos personajes, muy bien escrito, el mega cliché que es. Sí, la verdad. Está buena. Sí. Medalis está muy buena, justamente que sí. Sí. Yo, muy bien. Okinawa. La chica de Okinawa. A ver, ¿tú sí la estás viendo? Sí. ¿O no? Sí. Vamos a ver cómo quedamos, porque puede ser que la movamos. A mí no me encantó, pero no puede ser que sea mala. Ajá. Y por primera vez, amigo, créalo o no, a menos de que Natalia diga que no la estás viendo. No, yo no estoy viendo One Piece. Pero si tú estás viendo One Piece, y como vale las que estemos viendo, que sea uno de nosotros, va a ir para las votaciones. Pero dime, ¿tú estás viendo el remake de One Piece, sí o no? Sí. Entonces, créanlo, ¿no, amigos? One Piece va para las votaciones por primera vez en la historia de la Covachania. Porque la está viendo alguien más que aparte de Natalia. Yo. Muy bien. La está pasando en High Dive, es de episodios cortos y entiendo que es un hentai. Es un romance. Es un romance, pero entendía que era así medio pasadito de... Pero bueno, no estoy viendo esta madre. Bueno, no. Si estoy una... Si le conseguiste el título, le decimos, pero es una chica de color, de cabello rosa. Como de una ninja que es una hikikomori o algo así. Exactamente, básicamente. Dice Alex Brown que qué triste, yo pedí que hablarían de Daima sobre su primer capítulo y se habló. Sí, sí lo hablamos, pero está bonito, pero ya lo superé, amigo. Vegeta es mi más, lo amo. Pero nada, ¿vas a ver o no? ¿La metemos o no? Si no, la vas a ver, la metemos. Vi los memes de que de Bulma le dijo, o dejas de pelear o no me baño contigo, y ¡pum! Ya, dejó de pelear. Está bien, prefirió comer de una cosa que de otra. Está bien. Ninja Blue o Blue Ninja o como se llama esta madre, bien, pero nunca me interesó lo suficiente como para la siguiera viendo, no me importa. Los Trillonarios, lo mismo. Tampoco. Y por alguna razón aquí se coló Pokémon, no sé por qué, pero aquí está, pero bueno, sí, porque la estaba viendo Gabriele, pero sí es muy hipócrita que esté Pokémon y que no estemos mencionando a Dragon Ball Daima, por cierto. Entonces, pero bueno, por eso es que está aquí, si no... pues debería estar junto con Dragon Ball Daima, sería lo cierto. Les acabo de decir que yo estoy viendo Re:Zero, y quien está viendo Re:Zero pues no quiere a su mamá, así que vayan a verla. No, mentiras. Vayan a ver Re:Zero, vale la pena. Ay, se me olvidó el nombre esta madre. Y no la encuentro. Ya la vi. No, acá está. Es de la que continúa Arifureta. Pero Arifureta yo me quedé en el primer cur. Eso no se lo recomiendo absolutamente a nadie, no se hagan eso, y por ahora va a ser un drop, porque de hecho no creo continuar, no me da tiempo. Shangri-La Frontier. Shangri-La Frontier es el cliché más cliché del mundo. Es bastante estúpida, pero es entretenidísima. Y honestamente está bien escrita para lo tonta que es. Entonces yo la estoy viendo. Natalia, ¿tú entraste a Shangri-La o no? No, solo vi el primer capítulo. De verdad que lo que estamos viendo los dos está bien selecto. Orb. Sí, ¿vas a ver Orb o no? Sí. ¿La estás viendo? Sí. Muy no, bien, no, entonces Orb. Muy bien, Orb es la cuarta serie entonces que los dos vamos a ver, y que de hecho iría para las votaciones de esta temporada, su segundo cur. Orb es una cosa bien peculiar, ya hablamos de ella, y ciertamente es un tema, pero qué alegría que esté cayendo allí, que creo que vale mucho la pena. Amigos, Blue Blocks. En su momento yo dije, coincidí con Gabriela de que Blue Blocks estaba muy sobrevalorada. En realidad fue porque me dio hueva seguirla viendo porque no me atrapó la premisa después de los primeros tres episodios. Y justamente entre el cuarto, creo que fue el cuarto o el sexto, ahorita no me acuerdo, que justamente vemos el episodio desde el punto de vista de la segunda chica, la segunda rival en este triángulo amoroso, porque es así de cliché, triángulo amoroso heterosexual. Yo sé, lo hemos visto mil veces. Pero está preciosamente hecho. Es, sí, una historia romántica, seinen de librito. Prácticamente puedes oler la trama, pero los personajes están muy bien construidos, muy bien interpretados. Y la manera en que el pace de la historia sencillamente te atrapa. Creo que tiene que ver mucho con tu mood. Sí, también tienes que estar vacunado en cierta medida contra el hastío contra las historias heterosexuales. Sí, también lo entiendo. No creo que la compararía con, por ejemplo, ni Snafu ni Fruit Basket, pero justamente hablando de historias de amor heterosexuales que tuvimos hace poco, la de la chica muy alta con el chico bajito que se me olvidó, Dangers of My Heart. Creo que no tiene ese carisma, porque de ellos es un poquito más realista. Son chicos bastante idealizados, en sentido, todos son muy guapos y también son muy disciplinados y muy dedicados al deporte, y es difícil de creer. De ellos son un poquito más dañaditos. Y puedo entender, por ejemplo, que quizá a gente muy geek le dé... Pero es que está muy bien escrita, y cuando una novela está bien escrita vale la pena, y bueno, yo me arrepiento de haber dicho que estaba sobrevalorada, porque no creo que lo esté, y de hecho quiero que vaya a las votaciones, porque puede que justamente con lo que estuvo pasando al final del primer cur y este último cur, se ubica entre los mejores de la temporada. Miren, ustedes, Blue Box, yo la estoy viendo. No sé, Natalia, si Blue Box si te fastidió por completo o no les ha dado ni siquiera la oportunidad. No, sí, no lo voy a ver. O sea, nomás vi los primeros capítulos. Bueno, entonces, Esta se repitió. Tengo dos que se repitieron, esta y esta. Las voy a poner aquí al lado de la que corresponde porque me dio hueva borrarlos. Y eso que los estoy buscando para ver si los borraba y no me salieron los benditos póster del carajo. Pero bueno, aquí están. Este póster, miren, no quiere repetirse. Las Quintillizas y su ova que no he visto y no sé por dónde salió. Desafortunadamente full drop, si no yo la pondría porque soy así de enfermo. Sakamoto Days. Drop. No sé qué pasó con Sakamoto Days. Estaba bonita, pero sencillamente no me he puesto a volver a verla. No sé por qué. O sea, no me provoca. Prefiero ver a la recepcionista. Prefiero ver un capítulo de todo. Prefiero ponerme al día con Blue Box. Pero el Sakamoto no. ¿Tú tampoco? No. Esto va a estar grave que ninguno de los dos la coloque, porque esta es una de las más populares. Pues ponla, los veremos, pues. La veo. Pero no me... O sea, está linda. No, pero de hecho, ¿sabes qué? Pero le voy a dar la oportunidad. Vamos a dar a los dos. Vamos a hacer entre los dos para que nos acompañemos. Sakamoto está bien, solo eso, bien. Ok. Vamos a ponerla aquí, porque creo que es de lo más. De hecho, era una de las más esperadas esta temporada. Y creo que vale la pena, aunque sea, para poder decir si es mala o buena y poder meter las votaciones. Me parece que sería un crimen que no estuviera. Otra que me tuve que meter la lengua donde ustedes no quieren que diga esa palabra, es Solo Leveling. Yo lo estoy viendo, y sí, Solo Leveling es droga pura. No es que sea la gran cosota, honestamente, en algunos casos, pero uy, algunas de las últimas peleas, de las últimas animaciones, aquí donde está todo el dinero. Yo lo estoy viendo. Nat, yo no. Háblame. Qué mal, Solo Leveling debería estar acá en el podio, que todos lo estamos viendo, pero tú le hiciste esto. Esto es culpa de Natalia. No, mentiras, no importa. Pero puede cambiar, no sabemos. No sabemos, tienes razón. Soraya Utality, la chica que jugaba, que juega golf, no one cares. Tazucaro Hotel estuvo bien, es bastante loca, es medio de terror psicológico y fantasía, a lo Tim Burton, en la idea, no en la estética, pero no la volví a ver. Y eso que tengo anime mega y que quería cancelar la suscripción y se me olvidó, ya me cobraron otra vez los 600 pesos, maldita sea. Pero yo no veo esto. I don't care. Esta otra, no entiendo cuál es este póster. Si lo consigues, buenísimo. Pero es full drop. No, tampoco entiendo. Si lo consigo. Okay. Aquí está. Uvelbat, creo que esa está en Prime o algo así. Pero... No, no la estoy viendo. No la estamos viendo. Unen Memory. Tampoco. Hotel Katsukare está chida. ¿La vas a ver? No, está diciendo Julio. Es que... No, yo no estoy diciendo que no esté chida, pero es que no me atrapa, amigo. No vamos a mentir acá porque ya, de hecho, este compromiso es grande. Ya es demasiado. Esto es bastante ya para nosotros y para nuestros horarios y responsabilidades. Entonces, no les voy a mentir. La voy a dropear. ¿Vas a dropear, Sencho, pero la estás viendo? La voy a dropear. Bueno, sí, si nada va a dropear, yo ya de por sí no me puedo comprometer a nada porque voy a ver Sakamoto, es la única que me puedo comprometer. Entonces, ¡wow! ¿Mapa? ¿Full drop? Mapa, adiós. ¡Wow! Y sí, amigos, estamos siendo hiperselectivos porque entonces para las votaciones, que creo que no, ni tan selectivos, son 14. Creo que está bien. Estamos pushing, pero sí. Es posible. Sobre todo porque creo que sí nos interesan. O sea, aquí hay pura serie que nos interesa. Y creo que sobre todo lo que más coincide es que las que estamos viendo los dos son apenas 5. Y además está decirle que en esas 5 es bastante obvio que va a estar la mejor serie de la temporada. Esas 5 que estamos viendo los dos, vamos a recapitularlas, son los diarios de la apotecaria, la recepcionista que no quiere hacer uso de tiempo, medallista, Orp y Díaz de Sakamoto. Wow, 2 de Crunchyroll, 1 de Disney Plus y 2 de Netflix. Está variado. Las otras que hasta acá, al menos uno de los dos está viendo, Anyway I'm Falling in Love with You de Crunchy, Bam Bam Bam Vampire de Netflix, que yo honestamente les quisiera decir que la voy a ver, pero no me puedo comprometer, pero voy a hacer el mayor esfuerzo, pero creo que me voy a concentrar en Sakamoto Days, El Papá de Yaneso, que es High Dive, pero la estamos viendo por pirata, La Chica de Okinawa, que por Crunchyroll, One Piece, wow, por Crunchyroll. Claro, Luffy. Muy bien. Y yo no puedo decir nada de One Piece porque estoy viendo Re:Zero. Shangri-La, Blue Box y Solo Leveling. Nos está faltando Vista. Lo que pasa es que Vista, ¿qué pasó? Vista no estuvo en el trailer Watch Party, pero sí debería estar acá. Yo no la vi. Solo porque quiero darle serie, cierra la cosa, voy a meter a Vistar y la coloco que yo la voy a ver, ¿ok? Bueno, puede cambiar. Porque sí debería estar ahí. Mira, tiene cosas interesadas, pero se enfocan en lo aburrido que es el Isekai. ¿Quién es, nosotros o los de la serie? No, la serie. Yo digo que los de la serie porque no trabajaron nada interesante a los personajes. No, es que se quedan aquí. De hecho, de nuevo, creo que inclusive la premisa, creo que el mapa sabía que era mala porque la premisa es muy engañosa. De hecho, no, la premisa nunca dice que sea un Isekai. Eso es tétrico. Patético, perdón. Pero también es tétrico. ¿Qué tal? Bueno, amigo, entonces... Ay, qué ridículo. Pero bueno, Cisaya nos dijo eso y tienes razón, Cisaya. Te acompaño. Entonces, amigo, ahí lo tienen. Vamos a sumar Vistar porque sí tienen razón, debería estar acá. De hecho, no solo Vistar, voy aún más. Y esta también la voy a ver pirata. ¿Qué? Dungeon, que se me volvió a olvidar. Es que el título es que se me lo sé por el otro. ¿El que comen? No. ¿Cuál? Ya está ese. Polylove in a Dungeon. Anime. Ya te digo. Está Is it throwing typical girls in a dungeon? A ver. Dan Machi. Dan Machi se interrumpió por pedos que tuvieron durante la producción, pero se supone que continuó. Lo que no he averiguado, porque sencillamente no me quiero ni enterar a menos de que continúe, porque estaban en el tema este de que la diosa la había, bueno, ya se reveló un gran misterio de las últimas tres temporadas, le limpiaron el cerebro a nuestro amiguito, o se lo están tratando de limpiar. Entonces se quedó en un punto interesante, y sobre todo después de tanto tiempo viendo a esa madre, pues espero que pase algo. Pero justamente allí se interrumpió la producción, entonces no sé si está continuando esta temporada. Si lo está, es otra que vamos a poner que yo voy a estar viendo. Entonces ahí sumaríamos Beastar y Danmachi 4 a la lista. ¡Wow! Bastante. Bastante. Y pues. Demasiado. Bueno. Demasiado. Ahí lo tienen, amigos. Este es nuestro Mid-Season Review. Con eso cerramos. Una hora de programa, más que suficiente. Entonces agrego esos dos pósters. Y subo esto a las redes para que puedan, pues eso, seguirnos. Sale. Cuídense mucho. Nos vemos la semana que viene. Y ya, eso es todo. Síganme en anime. Descansen. Bye. Bye, bye.